Bendito Dios Todopoderoso, Señor Dios Todopoderoso, Rey del Cielo, amado Señor, bendito Dios de gloria, Padre Santo, Dios Creador, Dios Sabio, Dios Fiel, Dios Maravilloso, Dios de Misericordia, Señor bendito, recibe, bendito Dios, en esta hora, Padre, toda la gloria y toda la honra, bendito Rey, porque tú ya eres, maravilloso Señor, tú eres Señor de señores, tú eres Rey de reyes, tú eres Gobernador de gobernadores, Señor amado, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de gloria, Señor, a ti te adoramos, bendito Dios, gracias por lo que tú haces, por lo que tú dices y por lo que tú enseñas, Señor, instruyenos, apodérate, guíanos, transfórmanos, renuévanos, Señor amado, cada día, cada momento, en este instante, Rey de gloria, sea la palabra, la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, sea el fuego de tu presencia, Señor amado, Espíritu de Dios sobre nuestros corazones, Señor, trayendo gozo, Señor amado, trayendo paz, bendito Dios, sea el fuego tuyo, Rey del Cielo, Padre Santo, sobre nuestras vidas, Señor amado, quitando, Señor, quemando toda hora de la carne, poderoso Rey, sea la sangre de Jesús, Señor amado, la sangre de Cristo, Señor, lavando nuestros cuerpos, Señor amado, santificándonos, purificándonos, Señor, quitando toda mancha, Señor amado, de nuestras vidas, Rey del Cielo, glorifícate, Padre Santo, en esta hora, con tu palabra, Señor amado, con tu presencia, Señor Santo, manifestando tu poder, manifestando tu presencia, Señor amado, derramando, Señor amado, ese fuego, esa gloria tuya, Rey del Cielo, gracias, poderoso Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, precioso Rey. Gracias, mi Dios, mi Señor, mi Dios amado. Amén, amén. Hola, ¿qué tal, amigos y hermanos en Jesucristo? Saludos para todos los que nos están escuchando en esta hora. Esperamos que la estén pasando allí con la bendición del Todopoderoso, con salud, con amor, con prosperidad. Y si no la tienen, dobla rodilla, que Dios todo lo puede. Gloria al Señor. Amén, amén, amén, amén. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús, santo, santo es el nombre de Jesús, alabado sea su nombre. Bien, amigos y hermanos, nuestro tema para hoy es el nuevo nacimiento, y para ello estamos en 2 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. No importa a qué iglesia pertenece, lo que importa es a qué familia perteneces. ¿A qué familia pertenece usted, hermanos? Eso es lo que importa, a qué familia perteneces. Gloria a Dios. El nuevo nacimiento, hermanos. La familia de Dios. La familia de Dios, nacido en la familia de Dios, nacido de nuevo en la familia de Dios. Gloria a Dios. La llave que abre todas las promesas de Dios es esta, hermanos. Jesús enseñó que un hombre tiene que ser nacido de nuevo. Las siguientes declaraciones salieron de labios de Jesús, nuestro Señor y Salvador. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 33:3. Si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Lucas 33:3 y 5. Mateo 18:3. Juan 3:5. Y Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gloria al Señor. El nuevo nacimiento, hermanos, es una necesidad para ser salvo. A través del nuevo nacimiento, uno entra en la relación correcta con Dios. El nuevo nacimiento es necesario antes que uno pueda reclamar cualquiera de los beneficios de la Biblia. Gloria al Señor, hermanos. El nuevo nacimiento no es lo mismo que la confirmación. El ser miembro de una iglesia, el bautismo de agua, el participar en los sacramentos, el observar deberes religiosos, una adaptación intelectual, hermanos. Óigame bien, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre, hermanos. Mi alma te alaba, Rey. Hermanos, es importante nacer de nuevo. Es importante nacer de nuevo, hermanos. ¿Por qué? No basta con todos esos sacramentos. No basta con ir a la iglesia. No basta con hacer oraciones. No basta con ser de buena moral. No basta con ser culto o refinado. No basta con hacer buenas obras. Hacer lo mejor que uno pueda no basta, ni ninguna de las muchas otras cosas que en algunos hombres confían como medio para ser salvos, hermanos. Nicodemo, a quien Jesús se dirigió con respecto al nuevo nacimiento, poseía la mayoría de las cualidades, hermanos, que hemos acabado de citar, nombrar. Pero Jesús le dijo: os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. Os es necesario nacer de nuevo. El ladrón en la cruz y otros que Jesús perdonó cuando estuvo en la tierra fueron salvos sin necesidad de esas cosas. Hicieron simplemente la única cosa necesaria: aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal a través del arrepentimiento y se volvieron a Dios de todo corazón como niños pequeños. El que es nacido de nuevo automáticamente tendrá evidencias externas de una vida buena por vivir. Una vida buena por vivir, de virtud del nuevo nacimiento. Es triste el decirlo, pero hay millones de personas las cuales están confiando en aquellas cosas externas, en aquellas obras, con eso ya tienen la salvación, que ya son salvos. Pero millones morirán y se perderán sin el nuevo nacimiento porque han sido enseñados erróneamente en cuanto a la experiencia del nuevo nacimiento, hermanos. En cuanto a la experiencia del nuevo nacimiento, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey. Hermanos, amigos que me escuchan, es muy, hermanos, pero muy importante que le prestemos atención personal a nuestra eternidad y que no confiemos ni en los mejores hombres en cuanto a este asunto. Si permitimos, hermanos, que los hombres nos descarríen, hermanos, en estos asuntos, hermanos, en estos asuntos eternales, hermanos, y nos perdemos, será demasiado tarde, hermanos, para ocuparnos de nuestro bienestar eterno, hermanos. Haga algo a este respecto, hermanos. No tome la actitud de que usted no puede ser engañado. No tome la actitud de que su iglesia es la única que está en lo correcto y no puede descarriarle. Su iglesia puede estar en lo correcto en cuanto a sus enseñanzas sobre el nuevo nacimiento, pero asegúrese en persona, acudiendo a la Biblia por sí mismo, viendo con sus propios ojos y sabiendo con su propio corazón que usted está en una buena relación con Dios, que tiene el genuino nacimiento y que está viviendo agradando a Dios diariamente. No se gana nada con engañarse a sí mismo. Uno es nacido de nuevo o no lo es. Es salvo en verdad o se está engañando pensando que lo es y está perdido. Conoce su propia vida y su verdadera relación con Dios. Así que aclare el hecho de que es verdaderamente una persona salva y en comunión con Dios. Aclárese, hermanos, que usted es una persona salva y en comunión con Dios. Es importante, hermano, tenerlo claro. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey. Porque, hermanos, debemos estar siempre en una continua comunión con Dios. La cultura, el refinamiento y la forma correcta de vivir, exteriormente hablando, en la iglesia o fuera de ella, no puede tomar el lugar del nuevo nacimiento, ya que el problema se encuentra en el corazón, hermanos. Jesús dijo en Marcos 7:21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7:21-23, hermanos. Gloria al Señor. El problema está en el corazón, el hombre interior, el espíritu. El meramente reformar el hombre exterior o la vida exterior no salvaría a nadie, hermanos. Un artista maravillosamente podría revestir con cera de color el exterior de una manzana podrida, pero la manzana continuaría estando podrida en el interior. Al morderla, aún mordería una manzana podrida. al morderla o aún mordería una manzana podrida, hermanos. Oigan bien. Esperamos que me estén entendiendo, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Fuera de Cristo, todo hombre está podrido en el corazón. Una mera vida exterior, correcta, aparte de Cristo, es artificial y es la que practican los hipócritas. Y Jesús dijo de aquellos que Él llamó hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Fuera a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia, de muerte. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey, poderoso es su nombre. Alabanzas, alabanzas al Dios Altísimo, al Señor Todopoderoso. Hay dos palabras que abren la Biblia. Esas palabras son vida y muerte, vida y muerte. La muerte ha sido un misterio en todos los siglos. La ciencia queda totalmente muda ante su presencia sin poderla explicar. La filosofía se vuelve poética, hermanos, cuando se encuentra con este terrible enemigo del hombre. Y la teología solo ha tratado con generalizar constantemente e intentar aplicarla o explicarla, hermanos. La muerte, aquel enemigo insaciable y tenaz, comenzó su obra en la cuna de la raza humana, hermanos, y la ha perseguido por los siglos hasta la hora presente. No era parte de la creación ni parte del plan original de Dios, e incluso la muerte física es un enemigo de Dios y un enemigo del hombre. La Biblia dice en 1 Corintios 16:26 que la muerte física es el último enemigo que será destruido. Que la muerte física es el último enemigo que será destruido. Oigan bien, hermanos. Antes de que podamos entender la naturaleza de la muerte, hermanos, tenemos que comprender la naturaleza del hombre. El hombre no es un ser físico. El hombre es un espíritu. De hecho, el hombre es espíritu que posee un alma y vive en un cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, ¿os es necesario nacer de nuevo? Nicodemo estaba pensando desde el punto de vista natural y preguntó en Juan 3:4 al 6, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús explicó, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Juan 3, versículos 4 al 6. El nuevo nacimiento es el renacimiento del espíritu humano. El hombre real es espíritu. El espíritu opera a través del alma, el intelecto, las sensibilidades y la voluntad del hombre. Y el alma opera a través del cuerpo físico. Ahora bien, el hombre que es espíritu y su alma vive en un cuerpo físico, en la muerte física el hombre y su alma dejan el cuerpo físico y se van a su hogar. Cristo nos dio en Lucas 16, versículo 19 al 24. Lucas 16, versículo 19 al 24. La experiencia del hombre rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo físicamente y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fíjese que él fue llevado por los ángeles, sin su cuerpo, solo con su espíritu y alma, al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado en el Hades. Alzó sus ojos y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Gloria a Dios. Lázaro y el hombre rico aún estaban conscientes. El hombre no se muere como un animal, tal y como algunas personas le harían creer a usted, hermanos. Y no existe tal cosa como el dormir del alma. La Biblia habla de varias clases de muerte. Pero nosotros, hermanos, nosotros necesitamos familiarizarnos con tres. Nosotros necesitamos familiarizarnos, hermanos, con tres clases de muerte. Tres clases de muerte, hermanos. Gloria a Dios. Primera, tres clases de muerte. Necesitamos familiarizarnos con tres clases de muerte. Primera, la muerte espiritual. Segundo, la muerte física. Y tercero, la muerte eterna. O la segunda muerte, que es el ser echado al lago que arde con fuego y azufre, hermanos. La verdadera muerte es la que se apodera de nuestro espíritu, de nuestros espíritus en vez de nuestros cuerpos, hermanos. La muerte física es más que una manifestación de su Padre. La muerte espiritual, la segunda muerte, es la última terminal de la muerte, o sea, el hogar de los muertos espirituales. La segunda muerte es la última, hermanos, el hogar de los muertos espirituales. La muerte espiritual fue la primera en entrar a la tierra, hermanos. Más tarde se manifestó a sí misma en lo físico, destruyendo el cuerpo. La muerte física no es más que una manifestación de la ley que obra en el interior, llamada por Pablo la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. La ley del pecado y de la muerte, dijo Pablo. Cuando Dios le dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Él no se refería a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Si el hombre nunca hubiera muerto espiritualmente, no habría muerte física. La muerte espiritual significa, hermanos, atentos, separación de Dios. La muerte espiritual, hermanos, significa separación de Dios. Separación de Dios. Desde el momento en que Adán pecó, fue separado de Dios. Y cuando Dios bajó al aire del día, como era su costumbre, a caminar y a hablar con Adán, y lo llamó, Dios bajó, hermanos, Dios descendió, ya, y él lo tenía por costumbre, hermanos, de bajar y caminar y hablar con Adán, hermanos, pero él bajó, una de esas entre tantas esas, y lo llamó y dijo: Adán, y dijo: Adán, Adán, Adán, gloria al Señor, ¿dónde estás tú? Adán dijo: me escondí, estaba separado de Dios. Él dijo: me escondí, entonces estaba separado de Dios. La muerte espiritual significa algo más que la separación de Dios. Jesús dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla verdad, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Gloria a Dios. Los fariseos eran muy religiosos, hermanos. Iban a la iglesia los sábados, oraban, pagaban sus diezmos, ayunaban, hacían muchas otras cosas correctas y buenas. Pero mintieron acerca de Jesús y lo entregaron y lo asesinaron, hermanos. Jesús dijo que eran hijos del diablo, que tenían las características del diablo. Gloria al Señor. La muerte espiritual significa tener la naturaleza de Satanás, hermanos. Así como el recibir vida eterna significa que tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Eso significa, hermanos, la muerte espiritual es tener la naturaleza del diablo. Cuando Adán y Eva prestaron atención al diablo, le prestaron oído, escucharon al diablo, hermanos. Cuando Adán y Eva, hermanos, prestaron atención al diablo, hermanos, él llegó a ser su padre espiritual y ellos adquirieron la naturaleza del diablo en sus espíritus, hermanos. Esta es la muerte espiritual. Esa naturaleza comenzó a manifestarse en la familia humana. Recordemos, hermanos, que el primogénito de la unión de Adán y Eva asesinó a su hermano, hermanos. El primogénito de la unión de Adán y Eva. El hombre está unido ahora al diablo. Es un desterrado, un repudiado, arrojado del jardín sin base legal para acercarse a Dios. Él no responde más al llamado de Dios, solo responde a su nueva naturaleza o a su nuevo amo. El hombre es más que un transgresor, es más que un quebrantador de la ley y un pecador. El hombre es espiritualmente un hijo del diablo, participante de la naturaleza de su padre. Esto explica el por qué el hombre no puede ser salvo por su conducta, por sus obras aquí en la tierra. Tiene que ser nacido de nuevo, nacido de nuevo, nacido de nuevo. Si el hombre no fuera un hijo del diablo, entonces solo necesitaría asumir una conducta correcta, y eso sería todo lo necesario. Pero aunque su conducta sea correcta, es un hijo del diablo e irá al infierno cuando muera, al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Tal como es el hombre, no puede venir a la presencia de Dios, porque tiene en él la naturaleza de su padre el diablo. Si el hombre ha de ser salvo, tiene que serlo por medio de alguien que pague la pena de sus pecados, dándole una nueva naturaleza. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey y del Todopoderoso. Hermano, usted podría tomar un mulo viejo y tratar de hacer de él un caballo de carreras. Podría afilar los dientes, podría sacarle brillo a los cascos. Podría, hermanos, darle el mejor alimento, hacerle correr por la pista cada día, mantenerlo en el mejor establo. Hermanos, pero el día de la carrera, al oír el disparo, lo único que haría sería aparecer en la pista, y eso a paso lento. ¿Por qué? Porque es un mulo viejo. El correr no es su naturaleza. Pero sin embargo, podría tomar un caballo de carreras y no darle tan buen cuidado, joven. Pero al sonido del disparo en la línea de salida, saldría corriendo, porque es su naturaleza. Nació y fue criado de ese modo. Para que aquel viejo mulo llegara a ser un caballo de carreras, tendría que renacer de nuevo. Y eso es imposible. Eso es imposible, hermano. El hombre, sin embargo, que es un espíritu viviendo en un cuerpo, puede ser renacido. Su naturaleza puede ser cambiada. Él puede llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. No importa lo bien educado que un hombre sea, ni cuántos diplomas posea, ni cuánto dinero tenga, ni lo bueno que sea en el trabajo social, ni lo religioso que sea. El hombre no puede permanecer en la presencia de Dios. El hombre no puede permanecer en la presencia de Dios. Su naturaleza es mala. Hoy el hombre está perdido, no por lo que hace, sino por lo que es. Lo que él hace es un resultado de lo que es. El hombre necesita la vida de Dios, porque está espiritualmente muerto. Espiritualmente. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a nuestro Dios. Cristo nos redimió de la muerte. Gracias a nuestro Dios, hermanos. Cristo nos redimió de la muerte. Juan capítulo 5, versículo 26. Juan capítulo 5, versículo 26 nos dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado a su Hijo el tener vida en sí mismo. Gloria a Dios. El hombre nuevo Jesucristo no tenía la naturaleza espiritual de muerte. El diablo en él, óigame bien, escúcheme bien, no tenía la naturaleza espiritual de muerte, o sea, el diablo en él, no. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos 2:9, que él gustó la muerte por todos los hombres. Él gustó la muerte por todos los hombres. Él tomó en sí mismo nuestra naturaleza pecaminosa. Hebreos 9:26 dice, gloria al Señor, santo Dios. Hebreos 9:26, alabanzas a su nombre, dice que Él se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, no pecados. Hebreos 9:26. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él tomó en sí mismo nuestra naturaleza pecaminosa, la naturaleza de muerte espiritual, para que pudiéramos tener vida eterna. Jesús dijo, el ladrón, el diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Él también dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, oigan bien, de muerte a vida. Juan 5:24, hermanos. Este versículo, hermanos, sobre el tema que estamos hablando. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque más ha pasado, hermanos. Pero es que dice, más ha pasado. Pongan, pues, presten atención, hermanos, oído, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Más ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Hermanos, Jesús vino a redimirlos de la muerte. Jesús vino a redimirlos de la muerte espiritual, hermanos. Adán fue expulsado del árbol de la vida por haber rechazado la palabra de Dios, según Apocalipsis 2:7. Todos los que ahora aceptan y obedecen la palabra de Dios son traídos de nuevo al árbol de la vida. El nuevo nacimiento no ocurre gradualmente, lentamente, poquito a poco, no. El nuevo nacimiento ocurre instantáneamente, hermano. El nuevo nacimiento es instantáneo porque es un don de Dios. Es un don de Dios recibido en el momento en que creemos. Efesios 2:1 nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la muerte espiritual. Los versículos 8 y 9 nos dicen cómo sucedió, hermanos. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Eso desinfla el globo del yo, del ego, de la vanagloria. El hombre quiere hacer algo para salvarse a sí mismo, hermanos. Desea tomar parte en ello, pero no puede. Usted necesita reconocer la imposibilidad de salvarse por sus propios medios. Tiene que admitir que es, tal y como dice la Biblia, un pecador perdido. Entonces viene y acepta lo que Cristo hizo por usted. Es un regalo. Ha pasado usted de la muerte espiritual a la vida. Usted pasó de la muerte espiritual a la vida, hermanos. A la vida espiritual. Pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Gloria a Dios. ¿Es Dios su Padre? ¿Puede usted mirar hacia el cielo y decir, Dios Padre? está su espíritu en su espíritu, dándole testimonio de que usted es un hijo de Dios? ¿Tiene usted al Espíritu Santo en su espíritu clamando, Abba, Padre? Lo tiene si es nacido de nuevo. Si no lo es, acepte, decídase a aceptar ahora mismo a Cristo como su Señor y Salvador personal. Hoy mismo, hermanos, hoy mismo. Romanos 8, 14 al 16. Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, versículos 14 al 16 acabamos de leer. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Primera de Juan 1.9, primera de Juan 1.9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Efesios 2.8.9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Alabado sea el nombre del Rey. Hermano, amigo que me escucha, usted tiene la inteligencia para darse cuenta por sí mismo de lo que la Biblia dice. Otra vez advertirnos, no preste atención a las interpretaciones de hombres que destruyen las simples escrituras y lo dejan confuso. A ellos no les interesa por su alma, o no se interesan por su alma, o no intentarían robarle de sus verdaderas experiencias cristianas. Si verdaderamente la amaran, permitirían que usted creyera en la Biblia tal y como es, y le animarían a obtener la experiencia de la Biblia. Gloria a Dios. Cuando luchan tan fuertemente para robarle esos beneficios, hermanos, usted no sería inteligente si no se diera cuenta de que son agentes del diablo para enviar hombres al infierno. No importa si son hombres refinados y maravillosamente religiosos o estudiados, pero sí están interesados en robarle la bendición que Dios le quiere dar. Las bendiciones de Dios, ellos se las quieren robar, a lo mejor, ¿no? Ellos no son ministros de Dios. La Biblia dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Alabado sea el nombre de Dios, gloria al Señor. Esto nos decía en 2 de Corintios 11, 2 de Corintios 11, versículos 14 y 15. Gloria a Dios, santo es el nombre del Rey. Seguimos con el agua del nuevo nacimiento. El agua del nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Hemos leído, hermanos, donde Jesús dijo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. Os es necesario nacer de nuevo. Antes de decir esto, había dicho Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. ¿Cuál es el agua del nuevo nacimiento? ¿Qué significa esta agua del nuevo nacimiento? ¿Se refiere a ser bautizado en agua? ¿Es eso lo que salva? No, eso no es lo que Jesús está refiriendo. La palabra de Dios es el agua a la que se refiere Jesús en Juan 3:5. Comprobémoslo bien y estudiémoslo bien, leyendo en varias escrituras, hermanos, en varias citas. Efesios 5:26. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Jesús está refiriendo, hermano, es a la palabra de Dios. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, gloria a Dios. Juan 15:3 nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oigan bien, por la palabra que os he hablado. Estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 17:7 nos dice: santifícalos en tu verdad. Oigan bien, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Primera de Pedro 1:23 nos dice: siendo renacidos, oigan bien, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, oigan bien, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor. Y Santiago 1:18 nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ese era Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermano, el que tenga oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu está diciendo. Esperamos que me esté comprendiendo y entendiendo. Gloria a Dios. Cuando, hermanos, uno cree lo que la palabra de Dios dice, que es un pecador, que Cristo murió para salvarle de todo pecado, y si confesamos nuestros pecados a Dios, nos apartamos del pecado de todo corazón, nos arrepentimos y creyendo en el Evangelio, está actuando de acuerdo con la palabra. El Espíritu Santo entonces transformará su vida, hermanos, por el poder de la palabra de Dios y por la sangre de Cristo. En ese momento es nacido de nuevo. Es ahí cuando usted es nacido de nuevo. El hombre de la nueva creación. Ese sí es el hijo recién nacido, hermanos. Recién nacido de Dios. Debe creerlo, hermanos, y caminar de acuerdo con ella. Ha de empezar a leer la Biblia y a orar a Dios. Debe caminar y vivir en el Espíritu, conforme a la palabra de Dios. Oigan bien, hermanos, debe caminar y vivir en el Espíritu, conforme a la palabra de Dios, así como va recibiendo luz. El ser nacido de nuevo, el llegar a ser hijo de Dios, es de suma importancia. Es la llave que abre todas las promesas de Dios para usted. Porque cuando viene a ser hijo de Dios, entonces las promesas de Dios llegan a ser suyas. Apoderarse de las promesas de Dios, a ser suyas. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y seguimos. Realidades de la nueva creación. Realidades de la nueva creación. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Que el Altísimo Dios Todopoderoso, Señor de Señores, sea bendiciendo a todos aquellos que nos están escuchando en esta hora. Que la paz y el amor de Dios sea con ustedes. Bien, realidades de la nueva creación. Amigos, hermanos, creyentes cristianos, aquí les vamos a señalar varios hechos bíblicos acerca de la creación que usted es en Cristo. Primero, usted es un hijo de Dios. No hay otra verdad en toda la Biblia de mayor importancia que el hecho bendito de que cuando somos nacidos de nuevo a la familia de Dios, Dios el Padre es nuestro Padre. Él se ocupa de nosotros. Él tiene interés en nosotros, por cada uno individualmente. Es el interesado en un grupo o en un cuerpo o en una iglesia. Él está interesado en cada uno de sus hijos y nos ama a cada uno con el mismo amor. Gloria al Señor. Se oye mucho acerca de la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres, pero Jesús les dijo a personas muy, muy religiosas: vosotros sois de vuestro padre el diablo, Juan 8:44. Dios es el creador de toda la humanidad, pero un hombre tiene que ser nacido de nuevo para ser hijo suyo. Para el mundo, Él es Dios, pero Padre lo es solamente para el hombre de la nueva creación. Gloria a Dios. Para el hombre, Padre lo es para el hombre de la nueva creación. Gloria, alabado sea su nombre. Dios es su propio Padre. Usted es su propio Hijo. Y si Él es su Padre, usted puede estar seguro de que Él tomará el lugar de un Padre y llevará a cabo la labor de un Padre. Puede estar seguro de que somos sus hijos. Y puede estar seguro de que como su Padre, Él le ama y le cuidará. Juan 14:23, Juan 16, versículo 23-27. Él le ama y le cuidará. Mateo 6, versículos 8 y 9. Mateo 26, versículos 30-34. Mateo 7, versículo 11. Él le ama y le cuidará. Mateo 6, versículo 8 y 9. Él le ama y le cuidará. Mateo 30:34. Él le ama y le cuidará. Gloria al Señor. Juan 14:23. Hermanos, amigos, conozca a su Padre a través de la palabra. De hecho, usted nació en su familia como un bebé. Los bebés, físicamente hablando, tienen que ser alimentados para desarrollarse y crecer. La Biblia instruye a los hijos de Dios. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. Primera de Pedro 2:2. Desea como niños recién nacidos la leche no adulterada para que en ella crezcáis. Esta leche espiritual es la palabra de Dios. Es en ella que conocemos a nuestro Padre, su amor, su naturaleza, el modo en que Él cuida de nosotros y nos ama. Él es todo lo que la palabra de Dios dice que es. Él es todo lo que la palabra de Dios dice que es. Gloria a Dios. Usted es una nueva criatura, una nueva creación, una nueva especie. Nos alegramos, hermanos, de ser una nueva criatura, una nueva creación, una nueva especie, de haber nacido de nuevo. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Si usted es nacido de nuevo, si usted es una nueva creación, si usted es una nueva especie, si usted es una nueva criatura, debe haber un cambio interior en usted, igual en mí, gloria a Dios. Nuestros espíritus son creados nuevamente en el nuevo nacimiento. Nuestros cuerpos no lo son. Es en nuestro espíritu que todas las cosas son hechas nuevas. Continuamos teniendo el mismo cuerpo de siempre. Hay un hombre que vive dentro del cuerpo. Pablo lo llama el hombre interior. Al cuerpo lo llama el hombre exterior. Oigan bien. Hay un hombre que vive dentro del cuerpo, que llamamos el hombre interior, y el que vive en el exterior, ¿ya? El cuerpo exterior, gloria a Dios. En 2 Corintios 4:16 lo vemos. Aunque este hombre, 2 Corintios 4:16, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El interior, no obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Pedro le llama a este hombre interior el interno del corazón. El interno del corazón, primera de Pedro 3:4. Este hombre no puede ser visto con el ojo físico. Nadie puede verlo. Puede creer que lo ven, pero solo ven la casa en que la persona vive. Usted está adentro, mirando hacia afuera por las ventanas. Por más que conozca a una persona, nunca ha visto su verdadero ser. El ser interior solo ha visto la casa en que habita, por dentro, no la persona en sí misma. Cuando la casa del hombre se desgasta, el hombre real aún vive. El hombre real nunca muere. Cuando la casa del hombre se desgasta, el hombre real aún vive. Nunca muere. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Bendito sea tu nombre. Hermanos, amigos, escuche bien. Es este hombre interior el que es hecho un hombre nuevo en Cristo, una nueva creación. Él es quien es nacido a la familia de Dios, es hijo propio de Dios y está en perfecta unión con el Maestro. Usted, hermano, es uno con el Maestro. Primera de Corintios 6:17. Primera de Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El creyente y Jesús son uno. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Cuando mira a un árbol, no se le ocurre pensar que las ramas son una parte y el resto del árbol es otra. Usted lo ve como uno, una unidad. Somos uno en Cristo. Nuestro espíritu es uno con Él. Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo. A usted todo le es posible. Nadie discute con la escritura que dice: para Dios todo le es posible. Sin embargo, el mismo Nuevo Testamento también nos dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Al que cree todo le es posible. ¿Son ambas escrituras la verdad? Claro es. Podría ser la verdad de una y un error de la otra. Podría ser. Pero no lo es. Ambas, todas dos, ambas declaraciones son realidad, son verdad. Al que cree todo le es posible. Gloria al Señor. Nos es de ayuda decir eso mientras quizás vamos viajando en un avión o en una carretera. Cuando tenemos ganas de enfrentarnos a una situación que parece imposible, me ayuda a decir en alta voz: al que cree todo le es posible, al que cree todo le es posible. Y lo debemos creer. Yo lo creo, hermanos y amigos que me escuchan. Lo debes creer cuando te enfrentas a una situación que tú puedes ver como imposible. Pues toma esta palabra: al que cree todo le es posible. El que es mayor está en usted. Eso téngalo claro, hermanos, téngalo firme. El que es mayor está en usted. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Él es mayor, el que es mayor está en usted, hermanos. Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. vosotros sois de Dios. Esta es otra manera de decir que usted es nacido de Dios. Lo mismo dice en 2 Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Juan nos está diciendo que somos nacidos de Dios, que hemos sido nacidos de nuevo y que nuestro espíritu ha sido creado nuevamente, que somos de Dios. Es triste que muchos cristianos no sepan que son nacidos de Dios y que han recibido vida eterna, la vida y naturaleza de Dios. Ellos creen que vida eterna es algo que van a tener cuando lleguen al cielo. Eso es lo que se piensa, que van a tener vida eterna cuando se piensen cuando lleguen al cielo, hermano. Muchos creen que solo han recibido perdón por sus pecados y creen que la vida eterna es cuando lleguen al cielo. Si se nos ha enseñado que solo nuestros pecados han sido perdonados y que permaneceremos justificados ante Dios solo si andamos con cuidado delante de Él, y nunca se nos ha enseñado que la naturaleza y la sustancia de Dios está dentro de nuestro espíritu, entonces el pecado y Satanás continuarán ejerciendo dominio sobre nosotros. Pero cuando sabemos que el hombre interior, el hombre real, ha sido nacido de nuevo y es un ser nuevo en Cristo Jesús, entonces nosotros empezaremos a gobernar y a reinar sobre Satanás. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquel que está en el mundo es el Dios de este mundo, Satanás. 2 Corintios 4:4. Pero gracias a Dios, mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el Dios de este mundo. Mayor es el que está en nosotros que Satanás. Dios es mayor que los demonios, mayor que los espíritus inmundos, mayor que la enfermedad, mayor que las dolencias. Él es mayor y Él vive en mí, Él vive en usted. El que está en vosotros es. El que está con nosotros es mayor que cualquier fuerza que pueda venir contra usted. 2 Corintios 6:16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Gloria al Señor. ¿Cuántos cristianos son conscientes del hecho de que Dios está morando en ellos? Puede parecer una exageración, pero ¿qué es lo que esta escritura quiere decir, si no quiere decir lo que dice? Ya es hora que la iglesia, hermanos, que somos nosotros, sea consciente de que Dios está en su interior. Durante mucho tiempo ha sido consciente de sus debilidades, de enfermedades, de complejos, de inferioridades, de problemas y de pobreza. Eso es lo único que hemos hablado y pensado hasta creer una seria condición de duda, incredulidad y fracaso espiritual en la iglesia, hermanos. Esta psicología de incredulidad nos ha robado la vitalidad de la fe y la vida cristiana, y también de la vida abundante que Jesús quería que nosotros tuviéramos, hermanos. Juan 10:10 nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo repito, Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y recuerden, al que cree todo le es posible. Y recuerden, al que cree todo le es posible. Gloria al Señor. Cuando sabemos que el dador de la vida mora en nosotros, que el autor de toda vida en todo lugar ha condescendido en la persona de su Hijo a través del poder del Espíritu Santo para bajar y vivir dentro de nosotros, entonces nuestro propio ser difundirá vida. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Agárrese, hermano, de esa palabra, de esa verdad. Usted es de Dios. Usted es nacido de lo alto. El mismo Espíritu poderoso que levantó a Cristo de los muertos mora en usted. No es extraño lo que la Biblia dice. al que cree todo le es posible. Es porque el Dios, para quien todas las cosas son posibles, mora en nosotros, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Poderoso es Dios, aleluya. Así que, hermanos, es importante que tengamos todo este mensaje claro. Recuerden que lo hemos titulado el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Al que cree todo le es posible. Mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Gloria a Dios. Así que, hermanos, reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Crea, recíbalo, acéptelo, viva con Él. Así que, hermanos, qué bueno que usted hiciera la oración. Esta oración, hermanos, escuche bien, esta oración para recibir a nuestro Señor y Salvador. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Así que yo sé que no me echarás fuera, sino que me aceptarás. Y te doy gracias por ello. También dijiste en tu palabra, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Por eso estoy invocando tu nombre, y sé que me has salvado. Tú dices que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9 y 10. Confieso con mi boca que Jesús es mi Señor, y creo en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, y resucitó de los muertos para mi justificación. Sé que ahora he sido hecho a justicia de Dios en Cristo. 2 Corintios 5:21. Y ahora soy salvo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname por todos mis pecados. Hoy me arrepiento. Te reconozco, te acepto como mi Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano y amigo, gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación, especialmente para los amigos. Que Dios les bendiga. Les acompañó en este momento John Freddy Ortega, de aquí en España. Que la pasen muy bien. Que Dios sea derramando abundantes bendiciones. Que Dios sea quitando toda tristeza, toda aflicción, todo desánimo, toda preocupación, toda depresión. Todo lo que el diablo ha puesto en ese momento, yo lo declaro por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús, que ha sido y lo he hecho fuera y ha sido echado fuera de tu vida. Amén, amén y amén.